que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigos y amigas en América Latina, el Caribe y el mundo? ¿Cómo están? Me imagino que muy bien, porque ya es viernes, finalmente es viernes, es 7 de febrero del año 2014 y esto es la primera edición del Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. En esta primera edición del Contacto Sur tendremos información que se genera en Argentina, también en Venezuela, en El Salvador, Costa Rica y Chile. Iniciamos por Venezuela porque ayer, tras varias horas de trabajo, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y el canciller de Venezuela, Elías Jagua, firmaron un memorándum de entendimiento en el que se establecieron varios acuerdos para tratar de frenar el contrabando en la frontera colombo-venezolana. Vamos a saludar en directo desde Maracaibo a nuestra compañera Brenda Bracho de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, específicamente Radio Fe y Alegría en Maracaibo, para tener detalles de lo sucedido el día de ayer. ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenida al Contacto Sur. Te escuchamos. Hola, buenos días. Les saluda Flor Bracho de aquí, desde Maracaibo, al occidente de Venezuela. Ayer, como mencionaba, se dio el encuentro binacional entre Venezuela y Colombia. Los cancilleres de ambos países, Elías Jagua y María Ángela Holguín, se reunieron y firmaron un acuerdo llamado Memorando de Entendimiento. Después de varias horas de trabajo, se establecieron varios acuerdos y medidas para frenar el contrabando de productos, especialmente alimentos y combustible, a través de la frontera colombo-venezolana, así como también contra el intercambio financiero ilícito. Después que se dieron estas medidas, el canciller Elías Jagua, el canciller de Venezuela, se pronunció al respecto. Vamos a escuchar. Hemos perdido comunicación con nuestra compañera Flor Bracho de Radio Fe y Alegría en Maracaibo, Venezuela. Vamos a continuar con más temas aquí en la primera edición del Contacto Sur. En Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución de la identidad de una nueva nieta recuperada. Ampliamos la información con nuestro compañero Julio César Santarelli. El 31 de octubre del año 2013, una joven se acercó a abuelas con dudas sobre su identidad. ¿Y qué fue lo último que dijo? Los resultados del análisis efectuado en el Banco Nacional de Datos Genéticos indicaron que la joven es la hija de Liliana y Oscar. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Así se anunciaba en el día de ayer, jueves, la restitución de la identidad de la nieta número 110 por parte de Abuelas de Plaza de Mayo. Liliana Acuña, su madre, era profesora de matemática y Oscar Gutiérrez, su padre, trabajaba en una empresa metalúrgica. Ambos fueron secuestrados y desaparecidos en 1976. Liliana dio a luz en cautiverio a una beba en diciembre de ese mismo año, que fue entregada a un miembro de la policía. Bueno, hoy es un día para nosotros de enorme festejo, de alegría, dentro de una lucha de dolor, pero con estas ganancias, digamos, esta ganancia que vamos teniendo al proceso y al proyecto que tenían los depredadores, que era que nunca nuestros nietos pudieran encontrarse con su familia, ni nosotros encontrarnos con ellos, criarlos a su manera, con sus formas, totalmente diferente a la ideología y a la posición de vida que tenían sus padres. En la conferencia de prensa también se hizo presente el juez español Baltasar Garzón, que dejó algunas impresiones. En estos mismos momentos en mi país lo que estamos viviendo es el proceso contrario. Es la negación

Los trabajos están previstos que inicien el próximo 17 de febrero, los cuales concluirán el 25 de marzo. Vamos a escuchar a continuación al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, quien presentó parte de los acuerdos alcanzados ayer entre Perú y Chile. Cada país asume el compromiso de efectuar la identificación de su normativa interna que pudiera ser inconsistente con el fallo, teniendo en cuenta lo antes expresado, y procederá a adecuar dicha normativa de conformidad con dicho fallo. Sin perjuicio de lo anterior, Chile y el Perú coinciden en que el fallo prevalece sobre su normativa interna. Un buque de investigación científico acompañado de una patrullera, ambos de la Marina peruana, ingresará al oeste de la línea de delimitación fijada por la Corte Internacional de Justicia con el objeto de realizar estudios de investigación científica. Y mientras tanto, la canciller de Perú, Eda Rivas, aseguró que no se abordó en este encuentro el tema del triángulo terrestre entre ambos países. Vamos a continuar con más temas. Vamos a El Salvador, porque en este país se hizo el lanzamiento de un observatorio regional de la mujer y tierra. Merlin Vélez y Angélica Cárcamo nos amplían. Saludos a América Latina, que se informa a través de Aler Contacto Sur. Les comentamos que organizaciones que trabajan por defender los derechos de las mujeres rurales en Guatemala, Nicaragua y El Salvador dieron a conocer en esta capital salvadoreña el lanzamiento de un observatorio que tiene como objetivo evidenciar los temas y problemáticas en cuanto a la posesión de tierras de las mujeres en la región centroamericana. Tenemos más detalles con el reporte de nuestra compañera Angélica Cárcamo. Hay que mencionar que en promedio se habla que 49.94% de las mujeres rurales existen en Centroamérica, y los principales problemas que ellas reflejan es la falta de acceso a tierras, la falta de capacitación, el tema de la violencia hacia ellas y también la defensa de sus derechos humanos a nivel general. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones que brinda Guadalupe Mancilla, ella es representante de una organización de mujeres en Nicaragua, quien también comenta a nivel general cómo está la situación de las mujeres rurales en la región centroamericana. El nulo acceso a la tierra, aunque nosotros en el caso de Nicaragua avanzamos, desde mi organización impulsamos una política pública a favor de los derechos de las mujeres rurales, no ha cambiado en nada nuestra situación. Entonces, por eso es que, como la situación de las mujeres, seguimos sin acceso a tierra, las mujeres continúan siendo analfabetas, las mujeres no tienen asistencia técnica. Entonces, la situación no ha cambiado. Por eso es que nos hemos juntado estas organizaciones. ¿Y qué queremos hacer? Difundir, porque ya la información la manejamos al interno de nosotros, pero nosotros queremos que toda la población, a través de los medios, se den cuenta, y a través de ese observatorio, que se den cuenta que la situación sigue siendo igual de las mujeres. Escuchaba a Guadalupe Mancilla de Nicaragua explicando justamente la situación de las mujeres rurales en la región centroamericana, agregando también que son más de 1.5 millones de mujeres en la región centroamericana que están en el área rural y que es necesario que se le garantice la defensa de sus derechos, sobre todo ellas exigen el derecho de la garantía del acceso a tierras. Y con esta información, amigos y amigas de Aler Contacto Sur, regresamos hasta Quito, Ecuador. Este viernes, en Voces sobre la Mesa, abordaremos el tema Desafíos para la implementación del fallo de la Haya sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile, pensando en la integración de los pueblos. Voces sobre la Mesa, este viernes por aler.org y esta emisora. Así llegamos al final de esta primera edición del Contacto Sur. Agradecemos a usted por su atención en nombre de Flavio Guerrero en la operación técnica y de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en toda América Latina en la producción de este informativo. De momento, que tenga usted un buen inicio del fin de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.